La presencia del licenciado Francisco Barberis Bosch hoy día viernes para hablar de economía. Fran, buen día, ¿cómo andas? Buen día, todo bien. ¿Usted? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Re tranquilo, todo. Aparte en materia económica casi que no hay noticias. Casi no hay noticias. Tuviste que esforzarte mucho para hacer la columna de hoy. Sí, exactamente. No sé, recién estábamos hablando de cuánto tiempo dedicarle a cada tema. Es una actividad que hoy garpa mucho, ser columnista de economía hoy en la Argentina. Mamá querida. La verdad, es una buena época para ser economista. Sí, sí. Una mala época para ser argentino. Para ser argentino, sí. Para ser ciudadano común, estás medio en el horno. Pero para ser economista y columnista de economía es espectacular. Sí, no, ¿sabes qué pasa algo? Nosotros siempre vemos que cuando hay quilombo económico grande o noticias económicas... Casi todo el tiempo, más o menos. Sí, esto pasó con la crisis mundial de 2008-2009. Claro. Siempre que pasa algo así grande, aumenta la cantidad de inscriptos a la carrera claro, de economía. Claro. Aumenta mucho. Claro. Y eso nos damos cuenta porque somos pocos. Después los masacran de todo. El ingreso, las primeras materiales cortas. Sí, no tanto. Depende. Economía no tanto. La nuestra es una carrera... Como es más chiquita, viste, es todo más... Y es que la gente quiere entender algo de lo que está pasando. Pero tenés que escuchar El Mañanero, no hace falta que te inscribas en Económicas. Claro, ¿para qué cursar? Lo escuchás a Fran y chao. Entendés todo. Espero que se entienda. Bueno. De hecho, el tema de hoy, vamos a ver si se entiende, porque explicar tiene que ver con algunas cosas de matemática, porque en realidad la idea es hablar un poco de los descuentos. Ajá. Y las promociones de los supermercados. Los 3x2, 4x8. Sospechosísimas promociones que sobre todo hoy viernes, los fines de semana, vuelan por el aire. Exactamente, hay tantas variantes que tienen poco que ver con la matemática. De hecho, yo, siendo economista, nunca me había puesto a ver cuánto era el descuento real en todos estos tipos de descuentos. Y me sorprendió un poco a mí mismo cuando me puse a hacer las cuentas. Que no es tan intuitivo por ahí como parece al principio. Claro. A ver cuánto es el descuento real atrás de los 3x2, 4x3, el 80% en la segunda unidad. Sí, sí. Todo eso que vemos en todos los supermercados. Sí. Sí, de hecho tenemos un audio que podemos pasar ahora que es bastante gracioso. En realidad es en joda. Lo encontré en internet de unos pibes que hicieron. Que hacen cosas en internet. Exactamente. Pero tiene ejemplos de todas las promociones. Lo escuchamos. Esta semana en Croto, precios imposibles. Los lunes, miércoles y viernes de junio y julio, 20% de descuento en productos congelados, más 5% de devolución del IVA, más 10% con tarjeta verde, azul y naranja y tarjetas de crédito del Banco Choronga. Además, 2x1 en desodorantes, 3x2 en detergente, 4x3 en galletitas frutales, 4x4 en camionetas, 6x5 en perfumes, 2x3x8, menos 20%, dividido 2 por raíz cuadrada de 5, menos 10% con tarjeta Croto en todos los productos marca Choronga. Y los jueves, sábados y miércoles, 18 cuotas sin interés con tus tarjetas García del Banco Traverso y todas las tarjetas Croto. ¿Entendiste? Croto, ¿quién te conoce? Muy real. Es tal cual, el tono de la voz, todo está muy bien, sí. Está muy bueno, sí. Además tiene ejemplo de todas, está muy bien hecho, muy gracioso. Tiene ejemplo de todos los tipos de promociones que hay que hacer medio mago para entenderlas. Está muy interesante. Si quieren, podemos arrancar con los 2x1 o 3x2, 2x1 es el más fácil. Vamos, ¿no? Pero... desenmascarando promos en este viernes de Mañanero, espectacular. Esto del 3x2, 4x3, etcétera. Por ahí, arranquemos por el más fácil, que en realidad es el 2x1, que es el que ya conocemos de antes, si se quiere. Ajá. El 2x1 en realidad es muy sencillo, ese sí sale más intuitivo. Vos decís, te venden dos cosas, pagás una, te están haciendo un descuento del 50%. ¿Por qué? Básicamente porque pagas uno de dos, agarras la calculadora, haces uno dividido dos, te da 0,5, que es el descuento que te están haciendo. Ese, dentro de todo, es más sencillo. Va, no sé, Lara me mira... Ya se perdió. Los matemáticas... Ya se perdió. Es la candidata y de la clienta ideal para los supermercados, Lara. Bien, vamos a agarrar un ejemplo para ir con todos estos tipos de promociones. Yo lo hice con algo de 10 pesos, pero en realidad no sé qué sigue costando. No se puede comprar nada. En algunos lugares te compras un paquete de galletitas pituzas de chocolate. Unas pituzas. 10 pesos todavía conseguimos pituzas. En barrios, pituza. Claro, en barrios. En supermercado sí. No sé si está ese precio. No. Pero bueno, supongamos con las pituzas que te salen 10 pesos, ¿no? Para redondear. En el 2x1, decía, es un poco más sencillo que el resto porque vos decís, bueno, dos paquetes de pituzas te saldrían 20 pesos. Si te hacen 2x1, en definitiva te llevas dos, pagas uno solo, pagas 10 pesos sobre 20 que tendrías que pagar. Te haces 10 sobre 20 en la calculadora, te da 0,5 y si querés lo multiplicas por 100 y te da 50%, claro. Que es el descuento que te están haciendo. Ahora, por ahí se complica un poco más en el 3x2, el 4x3. Pero la lógica de razonamiento es un poco la misma, por eso quería arrancar por ahí. Supongamos, el 3x2. El 3x2 llevas 3 paquetes de pituzas y pagás 2. O sea, vos tendrías que pagar 3 paquetes, 30 pesos en total. Pagás 2, o sea, pagás 20 pesos. Sobre 30, que es lo que tendrías que pagar. O sea, en realidad ahí te están haciendo un descuento de 10 pesos sobre 30 pesos, que es lo que tendrías que pagar. Un descuento de un 33%. Exactamente, haces 10 sobre 30 en la calculadora. Muy bien, Ariel. Lo voy entendiendo, vamos. Muy bien, es un descuento del 33%. O sea, el 3x2 es un 33% siempre, más allá del ejemplo que... Claro. Más allá de cuánto cueste la cosa. Vayan anotando, una tablita para poner en la heladera. 2x1, descuento en el 3x2, descuento el 33%. Exactamente. Vamos al 4x3. 4x3, vos te llevas 4 paquetes y pagás 3. O sea, en este caso tendrías que pagar 40 pesos porque es 4 paquetes de 10 pesos cada uno. Uh-huh. Pagás 30 pesos porque pagás 3 de los 4 paquetes. Ahí te están, vos pagas 30 pesos sobre 40, te están haciendo un descuento de... del 25%. Exactamente, ah, porque es... Muy bien. Yo me anoto en económica. Más o menos. Muy afilado. Primer año lo aprobás seguro. Malísimo. Muy afilado. Te están haciendo justamente un descuento de 10 pesos, pero sobre 40 pesos. Haces 10 sobre 40 en la calculadora del celular, te da 0.25. Lo multiplicas por 100, te da 25%. Que es el descuento que te están haciendo. Como van sospechando, el 2x1 era 50% de descuento, 3x2, 33% de descuento, 4x3, 25%. Es decir, a medida que crece el número este del 2x1, 3x2, 4x3, que hay más número de paquetes. Es más negocio. Es más negocio para ellos. O sea, es menor el descuento que te hacen. Claro. Aunque por ahí parezca al revés, porque si es 4x3, no sé, son un montón de cosas. Pero en realidad es mucho menos descuento que 2x1. Claro. O 3x2. Entonces... En términos más generales, siempre la lógica de esto es que te están descontando o 1 sobre 3 paquetes o 1 sobre 4 paquetes, que es 1 sobre 4 es 25%, o 1 sobre 2 que es 50%. Esa es la por ahí la matemática que hay atrás. Pero básicamente para acordarse siempre es lo mismo, más allá de cuánto cueste la cosa. Siempre un 2x1 es un 50% de descuento sobre el total, que es lo que te importa. 3x2 es un 33, 4x3 es un 25 y así cada vez menos. Uh-huh. Descuento y total. Te vas a comprar un montón de paquetes de cosas que no necesitas porque tiene un descuento. Porque tiene un descuento. Es decir, que conviene comprar de a poquito las promociones de 2x1 de última, que te hacen el 50% de descuento. Por ejemplo, sí, obviamente depende de lo que vos necesites, pero. Claro, sí. Pero siempre te conviene. A ver, en realidad te conviene, para empezar, comprar lo que vos necesites. Si vos ves un 3x2 y lo comprás porque viste el 3x2, claro, pero no lo necesitabas. Lo fundamental es eso, tenés que comprar lo que necesites. No, mirá, una hora de cosas, pero no usamos esto. Pero mirá la oferta que está. Ofertón. Gladys, vamos a llevarlo. Gladys, por favor. Y exactamente. Después no lo usas nunca. Por eso conviene siempre hacer una listita antes de ir al supermercado, porque el negocio del supermercado en realidad es tentarte con todas esas cosas. He ir comido antes, porque si uno va con hambre al no supermercado, sí, ahí hay un estudio. Cuando vos vas con hambre al supermercado te tienta todo, entonces llevas todo lo que vas encontrando. ¿Y comés? ¿Vos comés en el supermercado? ¿Viste que hay gente que come y después llega a la caja y todo el paquete vacío de la y dice, cobrame esto? No, pero yo te digo comer antes. Por ejemplo, almorzar e ir a hacer las compras al supermercado. Es demasiada programación. Pero es bueno, así. Pero es verdad. En tu cara, Ariel, en tu cara. Está estudiado. De hecho, bueno, ellos, muchos supermercados, sobre todo los más grandes, tienen un poco estudiado dónde ponen cada cosa para hacerte caminar lo más posible dentro del supermercado, porque mientras más caminás, más tentás. Claro. Claro, más cosas ves, más te tentás. Claro. Está todo muy estudiado, por eso también tenés al lado de la caja golosinas y cosas baratas, uh-huh, chiquitas que no necesitas. Y la manoteás. Exacto. El manoteo, sí, casi sin pensar. Llegás, ven, 5 bonobón, vamos. Pum. Sí. Funciona así y ellos lo saben, por eso sí, la lista... Pero sí, volviendo a los descuentos, lo que me preguntás vos, siempre te conviene mucho más un 2x1 con 3x2, claro, o un 3x2 con 4x3, partiendo de la base de que realmente necesitas eso. De la, ¿no?, necesidad, claro. Exactamente. Y suponiendo que no subieron el precio el día anterior de la promoción. Claro. Que es otro tema, ¿no? Otra chantada. Tiene varios supuestos esto. Uh-huh. Que más o menos hay que estar atento para ver si el precio unitario de las cosas es el la semana. Uh-huh. No te diría el real porque yo no sé cuánto cuestan las cosas. Pero sí, para que sea que no te hayan cambiado el precio antes de la promoción. Uh-huh. Con todos esos supuestos, sí, te conviene mucho más el 2x1, porque es un 50% de descuento, que es un montón, que el resto. pero para acordarse siempre un poco eso, en este tipo de promociones 2x1.50, 3x2 33%, 4x3 25% y así cada vez menos. Después hay otro tipo de promociones que es el descuento, el porcentaje de descuento en la segunda unidad. Uh-huh. Que te dicen 50% de descuento en la segunda unidad, 70, 80% en la segunda unidad. Que ese es, tampoco es tan intuitivo. No sé, por ahí Ariel ya sí. Lo... Eso es lo, los fines de semana sale mucho con bebidas ese sí. También. Mucho, mucho con bebidas. Llevando cierto. Dos, en la segunda botella te hacemos un 70, 80, 60% de descuento. Exacto. Que suena bastante, después no necesariamente es tanto. Pero vamos, por ejemplo, con el 50% de segundo en la segunda unidad, para tirar un ejemplo también. Sigamos con el ejemplo de las pituzas a 10 pesos cada paquete. Te dicen 50% de descuento en la segunda unidad. O sea, vos llevas dos paquetes, sin descuento tendrías que pagar 20 pesos, pues son 10 pesos por paquete. Te sale 15. Te sale 15. Entonces, ¿cuánto es el descuento? Del 50%. No, 50% en la segunda unidad. ¿Cuánto es el descuento? 50% en la segunda unidad. El total, que es el que te importa a vos. Te descuento la mitad del precio solo de uno de los paquetes. Claro. Exacto. A ver, Laura, ¿cuánto? No, no me molesten. Odio las matemáticas. Bueno, el 50% de la segunda unidad, la cuenta igual que venías haciendo ya estaba bien. Vos pagás 5 pesos de la segunda unidad, es decir, pagás la primera 10, la segunda 5, digamos. Pagás 15 pesos en total. 25 sería. Sería 25%, exactamente. Porque pagás 15 en vez de pagar 20. O sea, te hacen un descuento de 5 pesos sobre 20 pesos en este caso, en este ejemplo. Claro. 5 sobre 20 te da el 25%. Lo haces en la calculadora, te da 5 sobre 20, te da 0.25. Multiplicas por 100, 25% de descuento. Uh-huh. Eso con el caso del 50% en la segunda unidad. Si fuera 70%, por ejemplo, en la segunda unidad. Vamos con el ejemplo de las pituzas. 70% en la segunda unidad, te descuentan 7 pesos del segundo paquete, porque es, hicimos el ejemplo fácil con 10 pesos, entonces vos pagás 13 pesos, ¿no? Claro. Si pagás 13 pesos... No, te lo debo, ya me la estás complicando. Bueno, te la estoy complicando. pagás 13 pesos en el total de la compra, o sea que te descuentan 7 pesos, uh-huh. Porque es el 70% en la segunda unidad, 7 pesos te descuentan en total. Claro. 7 pesos sobre 20, que es lo que tendrías que pagar sin un descuento, da un 35% de descuento. Entonces, y si haces el 80, por ejemplo, 80% en la segunda unidad, 8 pesos te descuentan, 8 sobre 20, te da un 40% de descuento. Claro. Entonces, si te vas anotando, te das cuenta que en realidad es la mitad. El descuento real sobre el total es la mitad de lo que te dicen, en este caso de descuento en la segunda unidad. Es decir, cuando era el 50% de descuento en la segunda unidad, el descuento real sobre el total es 25%, es la mitad. Cuando es 70% en la segunda unidad, el descuento es 35%, que es la mitad de 70. Cuando es 80%, el descuento real sobre el total es 40%. Siempre en este caso que son dos unidades, ¿no? Que es descuento claro. En la segunda unidad, el descuento real es la mitad del que te dicen. O sea que ya te dicen 50% en la segunda unidad, te suena bastante, es un 25, que es más normal en el sentido que hay muchas más promociones de 20-25%, uh-huh. Claro. Pero suena como 50-70% en la segunda unidad, suena un montón. Claro, visualmente decir 50% de descuento en la mitad de la segunda unidad, te ponen abajo chiquito, y ese 50 es, bueno, un gancho, un anzuelo. Exactamente, entonces hay que tener en cuenta esto porque... Hay que tener una calculadora. Ir al supermercado con una calculadora también. Está bueno. Y en buena medida, sí. Hay que estar muy preparado para ir al supermercado. Tenés que ir comido. Sí. Tenés que ir con la calculadora, con la lista. No voy más. Voy al almacén de la esquina. Es complicado. Sí. No, a mí, de hecho, yo nunca me había puesto a hacer las cuentas. Me puse el otro día y es... es medio incluso tramposo. Entonces sí, hay que tener en cuenta esto. En este caso sí, cuanto más es el descuento en la segunda unidad, mayor es el descuento total. Claro. Uh-huh. A diferencia del anterior, que cuanto más crecían el 3x2, 4x3, etcétera, en realidad era al revés, es menor el descuento total. Y después tener en cuenta, qué sé yo, las otras cuestiones como tarjeta de crédito, que estaban ahí también en el audio. Uh-huh. Pagar en cuotas sirve si es cuota sin interés, si no los intereses de la tarjeta de crédito te matan. Y lo que nunca hay que hacer, eso sí, es pagar el mínimo de la tarjeta. Porque tienen 50, 60 y más por ciento de interés anual, que es una locura. en pesos, con inflación, sin inflación, en cualquier caso es una locura. Claro. Digamos, usar la tarjeta de crédito es negocio si esto, si pagás en cuotas sin interés y hasta ahí. El negocio de las tarjetas en realidad es que vos te atrases. Exactamente. Que vos te atrases, digo, pues si no, no se explica cómo te ofrecen tantas cuotas sin interés. No es un gran negocio. Claro. El negocio es que vos te atrases, pagues el mínimo, que es donde más te cobran. Y si no, bueno, que pagues, pero sin interés, o sea, que te financies con el interés que te cobran, que ya es un interés alto. Pero lo que llaman los intereses punitorios, que es cuando vas pagando el mínimo, cuando te atrasas, digamos, son mucho más altos todavía. Entonces, ese es un poco el negocio de las tarjetas, que si es negocio para las tarjetas, no es negocio para vos. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Y después, bueno, otra cuestión que también me preguntaban sobre las tarjetas el otro día, es los bancos te ofrecen muchas tarjetas. Uh-huh. Normalmente te ofrecen tarjetas porque de vuelta es negocio, que mientras más tengas, más gastás, más te endeudás, etcétera. Por ejemplo, el otro día me preguntaban de un banco que le ofrecían a mi hermano, de hecho, una tarjeta por... Él tenía que abrir una cuenta en un banco, en el banco que le ofrecía la tarjeta, una cuenta corriente, que para empezar ya era raro, sí, porque no es una caja de ahorro. Claro. Una cuenta corriente en realidad la usan las empresas porque es lo que te permite hacer cheques. Claro. Si vos sos una persona corriente no necesitas emitir cheques. Una cuenta corriente le cobraban, por ejemplo, 200, casi 200 pesos por mes, y le daban la tarjeta de crédito sin costo de renovación, sin mucho costo, pero en realidad tenía el costo de mantener la cuenta, que eran 200 pesos por mes. Que tampoco es necesario tener una cuenta. Hay bancos que te ofrecen tarjetas sin tener una cuenta ni siquiera en el banco. Y entonces vos, ahí me preguntaba, ¿me conviene o no me conviene? Y en realidad depende. Vos tenés que hacer un poco la cuenta de, primero, lo que hablamos recién, si realmente la necesitas o no. Claro. Para empezar. Y segundo, digo, la promoción parecía atractiva porque no tiene costos de renovación, no tiene costos de nada. Pero tiene el costo de la cuenta, que en este caso vos tenés que ver si realmente se justifica, si vas a usar tanto la tarjeta de crédito, sí, y vas a ahorrarte, porque es negocio si vos te ahorras plata, digo, si uh-huh, aprovechás las promociones que tiene la tarjeta, por ejemplo, que tenés descuento en distintos lugares, etc. Cosa de que cubras el costo de la tarjeta, que en este caso es los 200 pesos que le cobraban por la cuenta, por abrir la cuenta en el banco. Pero si vos haces la cuenta, por ejemplo, si te cobran 200 pesos por mes por el mantenimiento de la cuenta, tenés 200 por 12, 24, 2.400 pesos por año de mantenimiento de cuenta, o sea, de la tarjeta de crédito. Uh-huh. O sea que para que se justifique tendrías que gastar, por ejemplo, 24.000 pesos por año con la tarjeta y que en todos esos te hagan un descuento del 10% en promedio. Y recién ahí estás, salís hecho, digamos. Uh-huh. O sea que tenés que gastar más, en realidad. Y hay que ver si vos, digo, es difícil saber a priori si lo vas a gastar, pero de no saber que necesitas una tarjeta porque te la ofrece el banco, decir, bueno, tengo, claro, que ir y gastar... Tengo que garantizar un gasto de 24 lucas, es claro. Exactamente, para que se empiece a justificar. Porque, y todo con descuento y cosas que necesites, porque si no, de vuelta, no es negocio. Pues si gastás solo para cubrir el gasto de la tarjeta, ajá, y sentirte tranquilo, tampoco tiene sentido. Entonces, un poco hay que mirar esas cosas con... cuando te ofrecen tarjetas, porque si no terminás perdiendo plata, que por ahí no te das cuenta porque te dicen eso, no tiene costo de renovación, entonces vos no lo ves como un costo, pero ya el mantenimiento de la cuenta es, no digo, es la ganancia, uh-huh, que hace el banco. Claro. Hay que tener, sí, hay que andar con calculadora. Hay que andar con la calculadora. Vida. Y un economista. Sería la moraleja del día. ¿Qué nos queda, Fran? Queremos saber tus primeras impresiones de lo que fue el fallo de la Corte ayer y las consecuencias de este freno al tarifazo del gas. Sí, bueno, a ver, empecemos por el principio. No sé cuánto tiempo tenemos, pero un par de impresiones que sí son las primeras. Uh-huh. Sin ser, digo, un experto en toda la cuestión es... técnica de la generación del gas, del millón de BTU. Tampoco lo es, ¿no? No, seguro. Bueno, no lo estamos tampoco, aprendiendo. Así que yo también estoy aprendiendo. No hay ningún problema. Yo siempre quise decir en la facultad cuando me toman examen, estoy aprendiendo. pero no se puede en la facultad. Primeras impresiones. En realidad, para mí, recién lo hablamos ahí afuera, esto es un atraso temporal, digamos. A ver, no va a cambiar el resultado final para mí. Que era, digo, la intención del gobierno de subir las tarifas. ¿Por qué? Porque básicamente el fallo de la Corte se centra en la cuestión formal, en el procedimiento. Uh-huh. Lo que decíamos las otras veces, que no se hicieron las audiencias públicas, y es un requisito, digamos, formal de procedimiento para subir las tarifas, pero no dice mucho sobre, digo, no pone un tope al aumento del gas, etcétera. Dice, tiene alguna cuestión de equidad nomás, pero... Sí, habla pero de la razonabilidad, digamos. Pero, claro, son criterios muy interpretables, uh-huh. digo, de que no sea confiscatorio, que tenga un criterio de igualdad. Eso lo dice la Corte, pero después, ¿qué es un criterio de igualdad? Bueno, depende del funcionario uh-huh. que lo aplique. Claro. Con lo cual, digo, es un fallo adverso al gobierno, pero hasta ahí, digamos. Dicen que es medio salomónico uh-huh. en algún punto. Es adverso, pero en realidad no le cierra la puerta uh-huh. ni a los aumentos, ni incluso a cambiar un poco esto que habían dicho hace un tiempo de un tope del 400%. Podría cambiarlo uh-huh. siguiendo los criterios de la Corte de que sea equitativo, que eso podemos hablar también en un minuto. Entonces, para mí, de hecho, bueno, el gobierno ya dijo que el 12 de septiembre van a hacer las audiencias públicas lo antes posible, lo antes que les permite la ley. Y todo indica que van a hacer, incluso aunque las audiencias públicas le resulten muy contrarias al gobierno, no son vinculantes, con lo cual la intención del gobierno era terminar ya con este tema, desde la cuestión política, sacarse de encima el tema. No lo pudieron hacer, digamos, por el fallo de la Corte, les estiró el tema para adelante, pero apenas pueden hacer la audiencia pública, van a volver a uh-huh. hacer el aumento del gas. Todo lo que están haciendo, esto de llamarlas, etcétera, indica eso. Si no sería una derrota, digo, mucho más grande para el gobierno. Y además de una derrota política, les haría cambiar su plan económico. Uh-huh. Hasta ahora el plan económico, una de las partes fundamentales, te diría, tenía que ver con esto de las tarifas, uh-huh. por la cuestión del presupuesto, de la inflación, etcétera, etcétera. Y de las promesas de campaña incluso, o sea, de la idea de hacer grandes reformas. Entonces todo indica que el resultado final va a ser más o menos el mismo, es decir, van a aumentar las tarifas para usuarios residenciales, porque de hecho el fallo solo afecta a los residenciales, van a aumentar las tarifas, quizás puede ser que cambie el porcentaje, a ver, no creo que baje, pero puede ser que para algunos suba, uh-huh. me parece a mí, porque de hecho, bueno, no es... esto es una cosa que no sé si habíamos comentado, pero el hecho de aumentarle el mismo porcentaje a todos mantiene las inequidades previas, sobre todo entre la capital federal o el conurbano y el interior del país. Yo el otro día había hablado con un amigo que vive en Moreno, en el conurbano, y pagaba 50 pesos bimestral de luz, uh-huh. 25 pesos por mes, con lo cual un 400% a él se lo dejarían 200 y pico de pesos, que es menos de lo que se pagaba previo a los aumentos. Exacto. En la provincia de Buenos Aires, uh-huh. en general en todo el país, incluso se paga más por un consumo similar. Entonces, puede ser que el gobierno corrija eso, o puede ser que no lo sé. Pero la cuestión del aumento equitativo, digamos, habría que verla, porque para mí, digo, no termina siendo equitativo aumentarle a todos igual. Uh-huh. Lo mismo... habría que ver si revisan o no las categorías. La tarifa social se mantiene, que eso es bueno. O sea, el fallo de la Corte dice que hay que mantener las tarifas sociales. Uh-huh. Que era otro de los grandes argumentos del gobierno. ¿Se cae esto y si cae la tarifa social? Ahora dijo, bueno, no, la tarifa social no se cae. Exacto. Ahí estuvo bien la Corte. Uh-huh. Pero puede ser que afinen más esto, a quién le aumentan cuánto. Que afinen más la famosa sintonía fina. Exacto. Que es un poco lo que no se hizo tampoco, sino se hizo muy a grandes rasgos. De diferenciarlo, a cuánto se le aumenta a cada uno, porque incluso hay lugares que consumen mucho gas y poca electricidad, o al revés. Exacto. Porque es más barato, porque lo tenés disponible, etcétera. Entonces, por ahí se castiga a las que tienen alto consumo de electricidad, pero en realidad es porque no tienen gas, o viceversa. Todo ese tipo de cuestiones, en realidad, ahí se pueden mirar. Digo, la AFIP, la otra vez hablábamos que estaba cruzando datos por el tema del blanqueo. Ajá. Bueno, podría cruzar más datos para ver el tema de cuánto le cobras a cada uno, para no caer en injusticias, digamos, que es un poco lo que decía la Corte. Entonces, digo, resumiendo, para mí esto es, digo, le atrasa los planes al gobierno, pero no los cambia en gran medida. Sí, bueno, se dice que va a tener un costo fiscal, porque obviamente los meses que no rija, de abril hasta que se haga efectivamente el aumento, todos esos meses que con la tarifa vieja, el gobierno va a tener que seguir subsidiando esa parte del precio, que en realidad no va a haber, el gobierno va a seguir subsidiando igual una parte de la tarifa, pero bueno, va a tener que seguir subsidiando todo, con lo cual ya están diciendo que van a tener que sacar la plata de otro lado, uh-huh. por ahí también quejándose, etcétera. Digamos, el gobierno en ese escenario tiene dos opciones: o sacar la plata de otro lado o emitirla, básicamente. O endeudarse, que bueno, tiene un efecto similar. El discurso del gobierno, la idea del gobierno, por lo menos el discurso que están teniendo, es no emitir más por el tema de no alimentar la inflación. Entonces, por eso un poco están diciendo que van a sacarla de la obra pública o de otro lado. Uh-huh. Como ya se están atajando, obviamente. Sí. Entonces, esa sí es una consecuencia. Que después hay que ver cuánto la sacan o cuánto no. Porque cuando se acerque más fin de año, si la economía no repunta mucho, van a tener, para mí, la intención de meterle más plata a la economía para que reactive, porque van a tener elecciones a mitad del año siguiente, uh-huh, a mitad de año. Entonces, cuando estén más cerca de esa fecha, para mí, de una forma o de otra, van a querer reactivar la economía, y eso implica, en buena medida, gastar más plata. Pero para mí, la primera lectura es un poco eso. No va a cambiar el escenario final, sino que en realidad lo estira un poco en el tiempo. Pero para mí el resultado final va a ser más o menos el mismo, es decir, suba de tarifas. El fallo, de hecho, bueno, no, esto es importante, no afecta a las empresas, uh-huh, ni a los comercios, con lo cual el efecto económico de suba de costo de las empresas sigue. Es decir que las empresas van a seguir complicadas, sobre todo las pymes, en ese punto. Y eso complica, el escenario va a ser el mismo que veníamos en las últimas semanas en cuanto a generación de empleo y esas cuestiones. Porque las empresas, bueno, ahora salió, por eso mismo había salido la ley PYME, etcétera. Uh-huh. Hay que ver en el tiempo cómo evoluciona eso, pero las empresas en ese punto van a seguir complicadas por la suba de costos que les implicó la suba de tarifas. Mucho de la actividad económica en Argentina es, como se dice, intensa en energía, es uh-huh, energía intensiva. Uh-huh. Entonces eso sigue igual, digamos, siguen complicadas. Hay que ver qué pasa con el consumo, es decir, con el bolsillo de la gente, con los aumentos de salarios, etcétera, para ver si las empresas por ese lado recuperan ventas o no, que deberían empezar a recuperar las ventas, esperemos, efecto de suba de los aumentos de las paritarias que se van dando, de los aumentos de las jubilaciones, etcétera. Esa es un poco la apuesta del gobierno. La última vez que pasó algo similar, que fue con la devaluación en 2014, pasó algo así. Cayeron las ventas los primeros meses, y después, con las subas de salarios, etcétera, con las paritarias que se fueron pagando, se recuperó. La apuesta del gobierno es que ya estamos en ese momento de que se empiece a recuperar el consumo. Bueno, hay que ver. Muchas cosas dependen de un poco cómo sigue la economía, depende en parte de eso, de que el consumo se recupere. Y de que se recuperen, y esto de las empresas que no cambia, que van a seguir complicadas, que hay que ver cómo evolucionan, cómo les, si les sirve o no el tema de la ley PYME, etcétera, para que no se, sobre todo, básicamente, para que no cierren empresas y no se pierdan más empleos. Esa es un poco la idea. Mi visión es un poco eso, se atrasa en el tiempo el tema, uh-huh, de las tarifas, pero va a llegar. Va a llegar, sí. Va a llegar, lo dijo el licenciado Francisco Barberis Bosch en el Mañanero. Hablamos de las consecuencias del fallo de la Corte y de las sospechosísimas promos de los supermercados. Fran, gracias en este día poco habitual. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a ustedes.